establece que hay una educación básica y una educación superior. O sea, la universidad estaría enmarcada dentro de lo que es la educación superior, cuyo objetivo fundamental debería ser la investigación, ¿no? Tanto universidades públicas como privadas. Ahora, en la ley universitaria que se dio en el año 1983, se establece un sistema por encima de las universidades, que es un órgano coordinador que se llama la Asamblea Nacional de Rector. Para el manejo de la ciencia y tecnología en el Perú, el Congreso dio una ley marco de ciencia y tecnología en 2005. Esta ley marco de ciencia y tecnología reconoce que el tema de la investigación, de la innovación, tiene que verse como un sistema. Pero un eje importante para manejarse este sistema es el Consejo de Ciencia y Tecnología, que para nosotros es el CONCITEC. Se supone que el CONCITEC es el órgano coordinador y debe manejar la política del país respecto a lo que es la investigación y la innovación.